Muy buenas noches, sigues en la sintonía de Radio Topo, esto es el 101.8 del dial de Zaragoza. Hay que decir que lo que está sonando es ese heavy metal rock and roll, uno de los clásicos de la banda británica Rod Goddess, y que va a servir todos los jueves como sintonía para un nuevo programa en la parrilla de Radio Topo, un nuevo programa que empieza esta noche y que ahora, cuando acabe la canción, presentaremos. Como decía, muy buenas noches a todos los que estáis ahí al otro lado. Hay que decir que hasta hace unos meses, pues todos los jueves a las 9 de la noche se emitía el Rock Tubernio. Pues distintas circunstancias hicieron pues que tuviéramos que cancelar el programa, y lo que comienza pues es la segunda época de un programa que ya estuvo en las ondas hercianas zaragozana. Estuvo emitiéndose en Radio Topo durante 2 años, entre el año 2017 y 2019. Durante esa época se emitió en Radio Topo los miércoles Cuerdas de Acero, y bueno, pues hemos decidido pues que se cancelaba o se cerraba una etapa y comenzábamos otra. Cerrábamos el Rock Tubernio y comenzábamos una nueva etapa con Cuerdas de Acero. Igual que en el Rock Tubernio, vamos a ser 3 miembros los que vamos a estar aquí desde la marega de Radio Topo, yo creo que poniendo muy buena música todos los jueves. Yo soy Miguel, el que está aquí a los mandos, y como miembros de la nave de Cuerdas de Acero, pues tengo a Quique, que también era miembro del Rock Tubernio, también formaba parte de ese trío mágico Rock Tubernico, ponía ahí sobre todo los sonidos más extremos y metaleros. ¿Qué tal, Quique? Hola, aquí de nuevo dispuestos a dar caña otra vez. Vamos, sí, ya estuve invitado alguna vez a tu programa, Cuerdas de Acero, aquella sí. vez, uh-huh. Y bueno, en el Rock Tubernio pues vamos a continuar un poco, a seguir metiendo caña. Y bueno, desde aquí recordar un saludo. Mandamos dedicar este primer programa y los que sea a nuestro amigo Marcelo. A nuestro amigo Marcelo le mandamos un recuerdo cariñoso, claro que sí. Y bueno, pues eso, ahí está Quique, y al otro lado pues tengo también a una colaboradora de que estuvo en varios programas de Cuerdas de Acero y también estuvo en varios programas del Rock Tubernio, que es Alex Irongel, o Iron Girl. Buenas noches, Alex. Hola, buenas noches a todos. Encantada, la verdad, de poder formar parte de esta maravilla. Alex, pues eso, es una vieja conocida aquí de Radio Topo, ya pues es miembro oficial de la radio a través de este programa, y ya está muy ilusionada, está ahí con muchas ganas de poner buena música, ¿verdad? Sí, claro, y un poquito de nervios, como siempre cuando estoy aquí. En principio estoy nerviosa, luego se me va pasando. Bueno, siempre dices que estás nerviosa, luego no se te nota. Bueno, hay que decir que el nombre del programa, pues bueno, cualquiera que sepa un poco de historia del heavy metal hispano, pues Cuerdas de Acero es uno de los grandes clásicos del heavy metal, es uno de los himnos de la banda heavy metalera española por antonomasia, que son Barón Rojo. Cuerdas de Acero era el quinto tema del cuarto álbum de la banda, que se publicó en el año 1985, es En un lugar de la marcha. Yo creo que como primera canción de la historia de Cuerdas de Acero, pues si os parece, pues podíamos poner a Barón Rojo y sus Cuerdas de Acero. ¿La pinchamos? Claro que sí. Sí. vamos, hay que decir que durante estos meses de ausencia aquí en la radio, pues bueno, nos han cambiado el equipo de sonido y en ese momento, pues la verdad es que me he hecho un poco de lío con el nuevo aparato de CDs. Pero bueno, yo creo que ya lo tenemos claro para los sucesivos CDs que van a sonar. Y bueno, pues si me recuerdas de acero, ha sonado otro temazo que también es un himno de Barón Rojo. Ha sonado ese Brechtoven, que yo creo que también pues es una canción muy apropiada pues para comenzar Cuerdas de Acero. A mí me parece un temazo de los que más me han gustado siempre de Barón Rojo, además. Y a Cuerdas de Acero, pues oye, lo pondremos el próximo día, lo pondremos cuando sea y ya está. Pues bueno, claro que sí. Y ya está, es lo que tiene el directo, porque además a nosotros nos gusta emitir en directo y bueno, pues de vez en cuando pues tenemos estas pequeñas cosas. En directo y en formato físico, casi todo. Casi todo, uh-huh. Efectivamente. Y bueno, pues hay que decir que Cuerdas de Acero pues estará dedicado sobre todo a los sonidos duros, pues al metal en todo su espectro y a otros sonidos pues parecidos, ¿verdad, Quique? Pues sí, al rock y metal en todos sus, bueno, en casi todas sus variedades. Así que este primer programa vamos a hacer una declaración de intenciones de cada uno, lo que más nos gusta a cada uno. Y ahora es el turno del heavy metal así más true. Más auténtico, más, dicen. Eso es, un grupo de los grandes. Como es uno de tus, no sé si tus favoritos, no. Pero al contrario, como son los Manowar. No. Los que escucharon el Rostuven ya sabían que yo y Manowar no nos llevamos muy bien, pero bueno, yo creo que tampoco está mal que suenen esta noche. Pues los he traído para así plantar una declaración de estilo y eso, esto es, y aparte el título que da de la canción, que es otra declaración de intenciones, The Gods Made Heavy Metal, como que es Joder. Los dioses crearon al heavy metal, como, bueno, es típica totalmente de los Manowar, del álbum Louder Than Hell, del año 96. Hablando con Alex, creo que aquí han tocado tres veces Manowar, en Zaragoza, el 92, en La Chimenea, y luego en la Multiusos, no sé si vinieron a presentar este álbum. Ah. Tocaron en mitad de los 90. Este es del año 96. No sé si este o el anterior, pero bueno, vamos allí. Es la tercera canción del disco, ¿verdad, Kike? La tercera, como los dioses crearon al heavy metal. Beginning, there was silence and darkness all across the earth. Bueno, pues ya le hemos cogido el tranquillo aquí a los nuevos aparatos de CDs de la radio. Ha sonado Manowar en una declaración de intenciones de nuestro compañero Quique. Sí, los dioses hicieron el heavy metal y vieron que era bueno, como dice la letra de la canción. Y como bueno va a ser seguro lo que nos trae Alex, así que vamos a ver. Yo, la rebelde, como siempre, voy a cambiar completamente aquí el ambiente y tal. Y como, como nos hacía el Marcelo en su día con el roto sí, verde. Yo ahora sustituta de Marcelo en las rarezas. Vale, rarezas, suena mal. El underground, cosas, el underground. Sí, cosas underground, cosas diferentes, cosas obviamente muy bellas, como es este caso de un amigo de Málaga que ya alguna vez ha sonado aquí. Creo que en Rotuberno sí. Seguro sí, y en sí. Cuentas de Acero no sé. En el Rotuberno seguro que sonó. Sí, un día que estuviste lo pusiste, sí. Sí, pues es John Serrano, estamos hablando de John Serrano, quien en breve, en mayo, va a lanzar su álbum Still Alive. Y esto ha sido pues uno de los adelantos que ha visto la luz hace apenas unos días, unas semanas. Se llama Granada y es una mezcla de rock, folk, flamenco y jazz. Bueno, bueno. Bueno. Pues hoy habrá que escuchar lo que es. ¿Lo ponemos? Sí, por favor. Time of thoughts about this place and about you. It feels so wrong. This town was never my home. All those sleepless nights walking the streets lead to your house. I really was the best version of me. When I walked away to never look back and just convince myself I don't need anything from you. I'll just play my haunted Antes, ¿eh? ¿Qué os había parecido? Muy bien. Yo siempre destaco en trabajos de John la producción, que es absolutamente impecable. Sí, sí, se escuchaba y muy bien. Y la voz que tiene, para capaz de transmitir los sentimientos, es algo que a mí siempre me llega hasta el fondo de mi corazón, vamos. Pues muy bien, aquí seguimos. Este es el primer programa de la segunda época de Cuerdas de Acero. Y retomamos los sonidos metálicos y nos vamos a ir a Génova. Vamos a pinchar en vinilo, además, una canción de una banda que estuvo actuando la semana pasada en el Utopía. Estuve viéndolos yo y la verdad que me gustaron muchísimo. Les pillé su último disco en vinilo. Y hablamos de Esfregio, una banda muy poco conocida, muy underground, que hacen así como un thrash metal, así como muy, muy cachondo, muy divertido, con otras así muy de desmadre, y que, oye, yo creo que podían sonar en el programa de esta noche. Aquí me he traído, como digo, su último disco en vinilo, que se titula Malmignota, que es del año 2024. Hay que decir, además, que esta banda, pues todas sus letras son en italiano, y lo que va a sonar a continuación es Ciabatte e Spazzolino. Amore, sono a casa! No! Guidare estaban los Esfregio, esta banda de Génova, una banda súper molona con este ciabate espazolino que ha sonado en vinilo aquí en desde la madriguera de Radio Topo, aquí en Cuerdas de Acero. Y bueno, pues es el momento de irnos a sonidos todavía más duros, porque nos vamos a ir con un poco de death metal, ¿no, Quique? Vamos al death metal como tiene que ser. Un death metal old school. De una de las grandes bandas que aún creo que no la había puesto en ningún programa, como son los Asphyx, grupo holandés, y es muy típico el sonido death metal old school, así cambios de ritmo, momentos lentos, momentos rápidos, y también muy, bueno, a veces suena muy a Pestilence o Sinister, grupos holandeses. Y bueno, y también sonidos americanos de Florida. Así que vamos a escuchar una canción del EP Cruz de Xenopath, la que da título a este EP, que es del año 92. Es decir, que también aún siguen tocando estos Asphyx. Y de hecho, a ver si puedo ir, a final de año tocan en un festival que hay en Bilbao. Hay de cabezas de cartel en noviembre. Lo tenemos a 33 revoluciones por minuto, ¿verdad? Sí, eso es. Pues muy bien. Pues vamos. Vamos con ellos. Con los Asphyx. We'll be right back. Ahí han estado los Asphyx, que se nos ha colado un poco de la segunda canción. Decir también que iban a tocar aquí en Zaragoza cuando la pandemia... Lo recuerdo, sí. Pero no pudo ser. Todo lo bueno a veces no puede ser. Y vamos ahora con otro buen grupo que también ha tocado varias veces en Zaragoza, que tiene un montón de tablas. No sé qué, a ver qué es, Alex. Yo sigo barriendo para casa. Os traigo unos amigos de Lleida, el grupo de Trashcore, como hemos hablado aquí, pero Trashcore bueno de los clásico. Trashcore old school. Sociedad Alcohólica, digamos, creo que es lo más parecido que... Y estuve en su bolo hace unos meses aquí en la Creedence, en lo que suelo nombrar los domingos en la Creedence, que son unos bolazos muy tempranos, terminan pronto... Y queremos un poco también desde aquí pues invitar a todos que os animéis, porque aunque es domingo, yo entiendo que es día siguiente, se trabaja, pero vale la pena porque ahí nos traen siempre unas bandas tremendas. Sí, así es. De hecho, Brainwashed estuvieron con un grupo de trash también de la India, Caos, y ha sido esto, la verdad, una pasada de bolo. Entonces aquí vamos a protestar un poco y ponemos Máquinas de los Brainwashed. Esto me suena. Pues desde aquí quería también recalcar e invitar a todas las bandas que quieren sonar aquí en Cuerdas de Acero, que para esto estamos, para apoyaros a todos, para difundir vuestros eventos. Y ahora Miguel os dirá un email donde podíais contactar con nosotros, o si no, pues conmigo directamente a través del Twitter, claro. Alex Iron Girl, uh-huh. O a través de La Poza del Meg, con la que colaboro también. Hay distintas formas de contactar con nosotros. Tenemos un mail que es cuerdasdeacero.rp@gmail.com. Y bueno, pues a través de Alex también y todas las bandas de Zaragoza que quieran sonar aquí en Cuerdas de Acero, pues bueno, que nos envíen sus temas, que aquí los pincharemos. Y por bueno, supuesto. Y es el momento, pues bueno, pues de pinchar una banda de Zaragoza, una banda que ya tiene unos añitos, una banda de hard rock, así muy ochentero, muy americano y muy molón. Hablamos de Rocket Queen, una banda además con un nombre muy chulo y muy sugerente. Ellos pues se surgieron de las cenizas de aquella banda de Miss Diciembre, una banda que estuvo aquí en la madriguera de Radio Topo. Estuvo alguna vez por aquí y yo creo que los Rocket Queen en Cuerdas de Acero quizá también. Estuvo aquí Gaby Bultaco, estuvo la cantante que tenían entonces y bueno, pues la verdad es que después de distintas vicisitudes y distintos EPs, pues bueno, ahora están con una formación yo creo que fantástica y están a punto de publicar su primer LP después de dos EPs anteriores que han publicado en estos últimos años. Están pendientes, los Rocket Queen están pendientes de publicar One Last Night, un disco pues que va a salir publicado en este año 2025, un disco autoproducido por ellos. Y bueno, pues mientras sacan este disco, pues podéis ir viéndoles en directo en alguno de los conciertos que de la banda, que yo los he visto en directo y la verdad es que son una caña. Y mientras tanto, pues bueno, pues vamos a pinchar un adelanto de este disco que todos estamos ya deseando pues que lo saquen al mercado. Vamos a pinchar precisamente la canción que va a dar título al disco. Lo que va a sonar a continuación es Rocket Queen desde Zaragoza con este One Last Night. Let's get ahí está ese One Last Night, ese tema de los zaragozanos Rocket Queen. Todos deseamos ahí que salga próximamente ya con ganas su LP, que saldrá pues con además con este mismo título. Y bueno, hay que decir que Rocket Queen tienen una fenomenal y extraordinaria vocalista femenina, Judy Jade. Y bueno, a la guitarra está ese tremendo guitarrista, Gaby Bultaco. Está Gaby Rocket a la guitarra también, Dave Dragon al bajo y Johan a la batería. Una banda sin duda para tener en cuenta. Bueno, pues quedan dos canciones para finalizar el programa de esta noche. Y ahora Kike nos va a presentar la penúltima canción, a ver qué va a sonar en vinilo también. Pues sí, un vinilo que conseguí en una feria. Es un vinilo un poco difícil de conseguir y lo vi en una feria de estas del año pasado y me lo pillé en cuanto lo vi enseguida. Es un grupo muy rockero de Valencia, que son los Transfer. Los había escuchado hace muchos años y vamos, y me gustó mucho. Y vuelto a escuchar, me gusta todavía más, aún. No es un disco heavy así, porque vamos, el Transfer no están en la enciclopedia Metalum, por ejemplo, que ya los grupos, si tienes un grupo heavy, tienes que salir ahí. Pues este grupo no está ahí, pero no sé por qué, vamos, porque es un grupo rockero total, que a mí me recuerda a los Leño, a los primeros Barricada, a los primeros Suaves, muy guitarrero. Y pues nada, vamos a de su primer disco, que tienen varios, que se llama Años de Rock and Roll y de Malos Momentos. Vamos a escuchar su primera canción, Mañana qué haré. Y te vas a la cama. Estaba comentando ahora aquí que me suena mucho este tema, la letra, y quizás es porque hace pues 20 años, 25 años ya, he vivido, o sea, vivía durante un tiempo, durante unos años en Valencia, y por eso también es una tierra a la que yo tengo muchísimo cariño, es muy parte importante de mi vida, y queríamos también mandarles un fuerte abrazo, claro, porque que sí. Sabemos que lo están pasando mal. Están protestando y pues esto, pues fuerte abrazo y todo nuestro apoyo. Bueno, pues nos vamos a cruzar el charco, ¿no? Bueno, nos vamos a ir de Valencia hacia otra tierra a la que le tienes mucho cariño, que es Mallorca. Sí, Alex. Seguimos en España. Me he dado cuenta yo también que hoy traigo aquí todo eso, barriendo para casa totalmente. Y no podían faltar en este primer programa y esta nueva época de Cuerdas a Cero, no podrían faltar mis queridísimos Hellebore. Vamos a pinchar un tema, When Nothing Shatters, que habla, sin decirlo directamente, pero es una letra muy profunda y habla de genocidio en Gaza. Uh-huh. Entonces creo que también para la Radio Topo es una cosa que bastante apoyamos desde aquí. Y la verdad es que tengo piel te de gallina ahora mismo. Me emociono un montón. Se te pone la gallina en piel, que dicen por ahí. Y además sí, es un tema de su último disco, ¿verdad? Sí, es el último disco, Spectres. Spectres, un disco que está muy bien y que estuvieron presentando en Zaraza el otro día. Un mes y 6 días, el 31 de enero. En Utopía estuvimos ahí viéndoles. Sí, sí, fantástico concierto junto a los Opposers, que ya sonarán también aquí seguro. Claro que sí, pues bueno. Vamos a pinchar el último tema de este primer programa de esta segunda época de Cuerdas de Acero. Todos los jueves, a eso de las 9 de la noche, pues nos podréis escuchar a través del 101.8 de la FM de Zaragoza. Nos podréis escuchar también por streaming. Vais a la página web de Radio Topo y le dais ahí al icono del streaming. Y nos podréis escuchar también en podcast. Este primer programa, pues en estos próximos días lo colgaremos ahí en la página web de la radio. Y el resto de programas, pues lo mismo. Y bueno, pues nada, Quique, ha sido un placer volverte a ver aquí en La Madriguera. Eso, aquí estamos otra vez, otra vez a la rueda, como decían los Suaves en su canción. Sí, sí. Y bueno, Alex, pues ha sido un placer también volverte a ver aquí en La Madriguera, que tantos buenos recuerdos te traen y donde los paso también. Sí, por supuesto. Ahora ya no me muevo de aquí, vamos, ni con aceite hirviendo me eché. Bueno, pues vamos a finalizar el primer programa de esta época de Cuerdas de Acero con este When Nothing Shatters del último disco de los Hellebore. Spectres, muy buenas noches y hasta el próximo jueves. Eternal heartrend.